Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Mi querido René, ¿tienes tip vial como para arrancar el año o te agarré en frío? Sí, lo es para el siguiente corte. Ah, bueno, para el siguiente corte, pero arranquemos con el tema entonces. Sí, estaba yo comentando de que hay un modelo paternalista que ha estado pues aplicado en las empresas y esto es pues hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, pues era el modelo típico, ¿no? Aquel donde el empleado pues es considerado como un niño sin iniciativa ni compromiso y el patrón es pues se siente como el papá, ¿no? La mamá de los pollitos, el que tiene que decir lo que hacen siempre y los otros lo tienen que hacer. Hoy día ya no puede ser así. Aunque te voy a decir algo, desde mi punto de vista, yo creo que todavía se está dando esto, sobre todo cuando se tratan de empleados que tienen una educación muy, muy básica, muy pobre, que no estudiaron una carrera y que, bueno, el esquema de paternalismo se sigue dando, ¿no? Por ejemplo, pues... personas que no tuvieron la educación y que se dedican, no sé, a algo tan elemental como la jardinería o algo así. Claro, hay empresas que se dedican a la jardinería y hay personas ampliamente estudiadas al respecto. Sin embargo, cuando hablo de este nivel de empleo, fíjate que el paternalismo se da mucho y a tal grado que muchas veces el mismo empleado se centra en ese aspecto. Y vaya, que estoy mencionando esto, ¿con qué? Pues para que nuestros amigos radioescuchas que estén allá, que están en este caso de empleados, que se atrevan a pensar diferente, que rompan con ese paradigma de decir, bueno, si mi patrón no me da las botas para que yo use y entre a terrenos difíciles, que tengo que chapear y que tengo que limpiar y me meto en mis chanclas, pero eso sí, en mi mano tengo un celular que me costó $500, eso sí me lo compré, pero no me atrevo a comprarme mis botas porque mi patrón no me da mis botas, entonces como no me da mis botas, no me compro mis botas, entro con mis chanclas y me expongo. Y jódete las patas. Exacto, entonces. Y me expongo a que me pique desde una culebra, a que me clave algo, o sea, estas situaciones... ya necesariamente tienen que cambiar por lo mismo de la información, por lo mismo de la comunicación. El que tengas a la mano a través de un Google de qué manera me puedo proteger en mi trabajo, aunque mi empresa no me esté dando la protección adecuada, a fin de cuentas, mi salud es más importante para que yo siga laborando, para que yo siga teniendo ingresos, correcto, para que yo pueda mantener a mi familia. Yo aquí también agregaría con lo que estás diciendo, Laura, la responsabilidad del patrón de educar a sus trabajadores en ese contexto que acabas de decir. O sea, que sea el mismo patrón el que agarre al trabajador y le dice, oye, ven acá. No entras a trabajar si no traes correcto botas. No, claro. Y mostrarle, llevarlo al proceso de aprendizaje, que eso es lo que sería ser un líder coach. El coaching, amigos, nos lleva al proceso de aprender. Bueno, también nos lleva al proceso a desaprender lo que no nos sirve y aprender lo que necesitamos para desarrollarlo. Entre ellos ese esquema de decir, ah, no, si mi patrón no me ayuda, o si mi patrón no me lo da, o si, entonces yo no lo hago. No, hay que sacudirnos de eso. Sí, pero el y patrón decir, también... yo lo puedo hacer, yo correcto puedo ser autosuficiente, yo tengo que creer que lo puedo hacer para encaminarme, encauzarme a eso. Correcto. Por otro lado, pues el patrón, pues aquí el papel que juega, pues es muy cómodo, es una zona de confort, porque pues si no te doy nada... De control también diría yo. Sí, sí, porque dependes de mí, sí, pero esas ya son... Para el patrón es zona de control y para el empleado es zona de confort. Correcto. Exacto. Y eso precisamente es lo que hay que... Y también el patrón tendrá también sus razones. Tal vez le dio las botas y al día siguiente las perdió o las vendió en una borrachera. O ve tú a saber qué. Es que también se da. ¿Sí? También se da, Robert. Es una realidad que correcto, tenemos hoy correcto en día. Pero a fin de cuentas el mensaje va pues para el afectado. Y si el afectado soy yo como empleado porque tengo mi paradigma de que a mí me tienen que dar porque yo trabajo allá... Y a cambio, si no me lo dan, no me cuido, pues ahí es donde hay que romper con ese esquema. Fíjense, amigos, aquí es donde entra la importancia del coaching, porque el coaching rompe con esos paradigmas, porque el coaching le enseña tanto al patrón como al trabajador a aprender. Otra vez, necesitamos entrar al proceso de aprender, necesito aprender a aprender para que yo pueda entender, por ejemplo, todo lo que dijiste. Porque si yo sigo viviendo en mi zona de confort, aunque yo te quiera enseñar lo relevante que puede ser el caso de comprarte unas botas, tengo que llevarte en el proceso de que comprendas y entiendas el riesgo, la bla, bla, bla, bla, bla, para poder aprender. Porque muchas veces, pues el trabajador dice, no, yo voy a hacer lo que el patrón me diga, y se acabó, porque estamos educados de esa manera. Tenemos que desaprender esas condiciones. Y el coaching es donde ayuda, el coaching es donde entra a trabajar con, sobre todo con los líderes, para entender cuál es su función responsable ante su comunidad, sus trabajadores, su medio social, su empresa. Es una nueva era. Sí, porque por otro lado vemos a gente muy preparada, ya no estamos hablando solo de una carrera, sino de maestrías, doctorados, que están empleados en una empresa y que por supuesto tienen toda la voz y todas las ganas y todo el ímpetu de derramar ese aprendizaje en la empresa y de ayudar a la empresa. Sin embargo, si hay jefes o dueños de negocio o directores que no permiten apertura, entonces seguimos. Tienen todo el ímpetu y el conocimiento, pero la voz que tú dices muchas veces es la que no les dan. No les dan, ¿sí? Exacto. Entonces, aquí la reflexión es que si tratas a tus empleados como niños, se van a comportar como niños. ¿Quieres que se comporten como adultos? Trátalos como adultos, ¿no? Involúcralos. Sí, pero también en ese tratarlos como adultos, en esta nueva cosmovisión que el coaching te permite ver. Porque también claro, estamos. Sí, por supuesto. Ya hablamos del individualismo, ya hablamos de la desigualdad. Y esta nueva cosmovisión es la que tenemos que adoptar. Lo que dijo Laura, esta nueva ventana para hablar de ecología. Es una cosmovisión diferente de las cosas. Claro. Y es la invitación del coaching. Vamos a un corte comercial, no se me vayan y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias a Dios, es viernes. Bueno, aunque venimos de Pachanga, desde quién sabe, ¿desde cuándo viene usted de Pachanga? Pues yo desde el 20 de noviembre, porque dijimos que iba a ser Revolución Reyes. Así es de que apenas estamos en. Pero lo vamos a extender a Revolución San Valentín. Revolución San Valentín, tómala. O Revolución Maestros. Ándale. 15 de mayo, ¿no? ¿Cuándo es el día del maestro? No, sí, ya, 15 párale. Mayo, 15 de mayo. Párale, es el primer día del año, hombre, debería de ser. No, vamos a trabajar todos los días con fuerza y con mucho vigor. Pero bueno, gracias por acompañarnos, amigos. Acuérdense que Aranza Angulo, nuestro community manager, que gracias a esta asociación estratégica que tenemos con Adibor, pues ella está pendiente de usted, en comunicación permanente a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Forum en los negocios en Facebook. Este año también vamos a innovar en redes sociales, vamos a hacer cosas importantes. No se las platico ahorita porque luego nuestra competencia no lo copia, pero ya lo verá usted que vamos a tener cosas innovadoras y nuevas para que lo pueda usted hacer. Déjeme decirle algo importante. Empieza hoy, el primer día del año, con tu ahorro constante, ahora que tienes ingresos. ¿Por qué? Déjame decirte los beneficios del ahorro constante. Mire, puede usted este año adquirirse bienes como comprar su casa, su coche, comprar aquello que el viaje, aquel que quiere realizar al extranjero. El ahorro constante le puede permitir eso. Podemos enfrentar un imprevisto, una situación difícil, la descompostura de un coche, un choque, comprar algunos artículos del hogar, no, para que usted no tenga que pedir prestado. También podemos salir de momentos en que no tenemos ingresos. Dios no lo quiera, pero pues nadie nos asegura que el trabajo nos va a durar toda la vida. Y el día que usted pierde el trabajo, con su ahorro constante, usted puede tener un colchoncito para, pues en lo que busca, una nueva chamba. Y también, el tener un ahorro constante, usted puede disfrutar de una tranquilidad financiera. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta, para crear el hábito del ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y verás que, bueno, Laura les va a atender, les va a poder ofrecer los mejores programas de ahorro que tenemos. Y créame, hoy es el momento y el día número uno del año para que usted inicie con sus programas de ahorro constante. Claro que sí, Robert. Y además convertir el ahorro en una inversión, que también Correcto. Es muy importante, sobre todo para que no perdamos oportunidades cuando se nos presenten, tener los recursos suficientes o también afrontar situaciones difíciles sin tener que estar pidiendo prestado, tener que pagar intereses, que eso también nos perjudica a la larga, ¿no? Por eso la importancia de crear este hábito. Y pues yo estoy definitivamente convencida de la importancia, y podemos ayudarles si se acercan a nosotros. Y como dijiste, pues que nos contacten, Robert, con todo gusto yo les voy a atender. Ahí está, amigos. Mi querido René, ahora sí, échanos el tip vial ahora arrancando sí. El año. Claro. Este tip vial va enfocado a cierta polémica que se desató en redes sociales a finales del año pasado respecto a las vueltas continuas a la derecha. El artículo 251 del reglamento de tránsito nos dice que la vuelta a la derecha siempre, escúchalo bien, siempre, con o sin señalamientos, siempre es continua, pero es opcional, ¿sí? Y ya hubo mucha polémica en que si no vas a dar vuelta, ¿para qué te pones enfrente, etcétera? La realidad es que el reglamento es muy claro en esto. Si la persona que se pone en ese carril no va a doblar, bueno, pues no se desgaste, no le toque el claxon, porque el que puede caer... Está en su derecho también. Está en su derecho, sí. Digo, sé que aquí interviene el sentido común, pero las reglas no las hicimos nosotros. Las reglas ahí están y nosotros sí las tenemos que cumplir. Además, si usted es de los que toca y toca la bocina para que el otro se mueva, usted sí se puede hacer acreedor a una infracción por el claro, uso por agresión del claxon, ¿eh? Entonces, digo, la regla está ahí, la recomendación es de que lea su reglamento de tránsito y pues no se desgaste. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para plantillas de choferes, para público en general, para plantillas de motociclistas. Y bueno, llámenos al 291-7467 o al 992-55-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Es muy buen tiempo para que usted lo considere dentro del presupuesto de capacitación que tenga para su empresa. Échenos una llamada y platicamos. Recuerde que capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a René. La verdad que es importante que lo podamos hacer. ¿Con qué seguimos, Laura, con el tema del coaching. ¿Qué importante es el coaching para romper paradigmas? Y bueno, pues René nos mencionó antes de irnos al corte que si tratas a tu empleado como adulto, va a portarse como tal. Y si lo haces como niño, lo hará en el mismo sentido. Y curioso esta reflexión, porque ¿cuántos años nos ha tomado esta reflexión y traerla a la fecha de hoy, ¿no? Y que todavía, tal vez, no decimos los tratamos como niños o los tratan como niños, sino que los ignoran, Robert. Sí. A gran parte de los empleados en las asociaciones, por ejemplo, un bodeguero, un repartidor, el que baja la carga, etcétera, a veces no son tomados en cuenta, pero no porque no quieran, porque no hay los programas para tomarlos en cuenta, no hay la estructura de comunicación para tomarlos en cuenta. Y esas estructuras de comunicación se tienen que planear, se tienen que crear. Correcto. Tiene que haber ese lugar a donde llevas tu informe y dices, bueno, esto lo podemos cambiar de tal y tal manera. Y tiene que haber alguien que lea ese informe y que lo exponga y que se trate para que realmente se dé la comunicación. Ahí tiene que ser el líder. El que tiene que provocar todo esto que dijiste, tiene que ser el líder. Porque si el líder mantiene su posición paternalista, como ya dijimos, y control, no va a permitir ese proceso. Fíjate que me estoy reflexionando, me acordé de las declaraciones de un líder de la CNOP, que es un ente partidista, que es CNOP, Consejo Nacional de Obrero Patronal, ¿no? Exacto. Es una organización del PRI. Sí, es del PRI. Y el dirigente de la CNOP declaró que cómo es posible que no les diéramos un mejor salario a todos los camioneros. Todos los camioneros de carga tienen que estar inscritos a la CNOP. Y si ustedes se percatan, amigos, todos los camiones de carga son una verdadera chatarra. Sí, claro. ¿Por qué? Tienen seguro. Exacto. Ninguno tiene seguro. Exacto. Encuentras a chavitos manejándolos. Es impresionante de repente de un volquete cómo se baja un chavito de creo que 16, 17 años. Ni siquiera tienen licencia, es lo peor de todo. Y están protegidos, desafortunadamente, por las mismas autoridades. Bueno, esa es mi percepción. Entre comillas. Pues sí, porque le pasan su lana los que están en ese camino. Y lo sabemos. O sea, mejor ya lo digo sincero. Y es verdad. Lo vemos a cada rato en las carreteras estatales yucatecas. Y eso, amigos, es lo que hay que hacer. Por eso hay que trabajar con los líderes. Por eso empecé con el líder de la CNOP. Él exige, reclama, pero nada más de dientes para afuera, porque pues que voltea a ver cómo tiene a su gremio. Sí, claro. No, no ha hecho nada por su gremio. Lo único que ha hecho es enriquecerse, como muchos líderes sindicales, líderes partidistas. Y por eso suceden estos terribles accidentes que escuchamos a lo largo de la República, aquí en Yucatán también, de estas personas que manejan estos camiones de alto peso, ¿cómo se les dice? De equipo pesado. Y realmente, pues bueno, ¿qué podemos decir? La reflexión es... Hay que darles coaching a esos líderes. Estamos hablando de que el coaching te puede ayudar a romper esos paradigmas. Y sí, señores, a esos líderes hay que darles coaching. Hay que meterles un programa de coaching. Porque, pues ¿pueden cambiar? Sí. ¿Deben cambiar? Sí. Y yo creo que esa es la nueva cosmovisión que los dirigentes y los líderes lo tienen que hacer. Lo mismo para un líder empresarial. Para el dueño de un negocio. Hemos hablado aquí mucho de aquellos empresarios que vemos que son empresarios ricos y tienen empresas pobres y tienen a sus trabajadores paupérrimos y hasta su oficina, entras a su lugar y tú dices, ¿cómo es posible? Pero vas a su casa y ves su carro, entonces no hay una congruencia en el liderazgo. Y nosotros en congruencia nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Hey. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con un tema que, bueno, ya nos destapamos para ser el primer día del año en contra de algunas autoridades. Pero bueno, pues ojalá, miren, yo me ofrezco a darles coaching gratis. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Así es que tómenlo en cuenta, por favor. Quieren mejorar a su gremio, sobre todo los sindicatos, los partidos políticos y las organizaciones esas partidarias que existen, que lo único que han hecho es sojuzgar y mantener a los gremios pues ahí jodidos, para que pues para que sigan siendo los líderes, ¿no? Pero bueno, claro. Déjenme, qué bueno que nos acompaña, gracias, en el primer programa del año y ya estoy despotricando contra las autoridades, pero no, es tratar de darles un buen consejo. Déjenme decirles, amigos, este sistema de rastreo vehicular que es indispensable para toda empresa, GS TrackMe. Les platico algo, es muy sencillo de usar, es un sistema vía web y en español. Es el único que conozco que rastrea cada 10 segundos, esto es prácticamente en tiempo real. Esto para las empresas es básico, importantísimo, tener esa frecuencia de ubicación y su reporte histórico de 6 meses. Usted puede ver de manera muy fácil el reporte histórico para ver velocidad a la que conducían los operarios, cuánto se pararon en cada parada, qué rutas utilizaron, cuánto tiempo estuvieron en exceso de velocidad, etcétera. Le da los reportes que usted necesita para optimizar sus rutas, entrenar a sus operarios. Usted va a ahorrar va a ahorrar combustible, va a ahorrar tiempo y la verdad que lo va a hacer más eficiente. Un sistema como GS TrackMe. ¿No me cree? ¿Lo quiere probar? Márqueles, dígales que escuchó en Fórmula de los Negocios y se lo van a dar a probar por 30 días gratis, sin compromiso de compra. 943-4679 o mándeles un correo a ventas@gstrackme.com y verá de lo que le estoy diciendo. Así es de que hágalo. También déjeme decirle, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Paquete Check-Up, arrancando el año mañana. Sí, debe de estar abierto el hospital, sí, ¿no? Sí, claro. Mañana vaya usted a hacerse el check-up arrancando el año, que es lo primero que tiene que estar usted seguro de su salud para poder arrancar el año como debe de ser. Déjeme darle el paquete ejecutivo para hombre, que incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, perfil hepático. Y después de todas estas fiestas, el perfil hepático es muy importante. La prueba ultrasensible, la USPCR, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular y evaluación por médico internista. ¿Cuánto cuesta todo esto normalmente en cualquier hospital? Bueno, y si lo tienen, pues yo creo que rebasaría los 20,000 pesos. El precio por paquete es de 6,800 pesos, incluye IVA. ¡Hágalo! Porque esto era una promoción temporal. Antes de que la quiten, vaya y hágase un check-up al Centro de Especialidades Médicas, que se encuentra en Avenida 60, esquina con Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Vaya para allá y diga que escucha Fórmula de los Negocios para que le hagan válida esta oferta de check-up. Bien, ¿con qué continuamos, muchachos? ¿Con qué cerramos el programa de este primer viernes? Primer día del año 2016. Fíjate, Robert, que me gustaría nada más redondear la ventana ecológica, en este caso el día de hoy que platicamos de las pilas. Y fíjate que cuando las pilas son desechadas con el resto de todos los residuos que terminan en basurales o en rellenos sanitarios, quedan expuestas a incendios y a reacciones químicas incontroladas que afectan tanto las capas de agua, el suelo y el aire, y son altamente contaminantes. Por eso invitar a la audiencia a que boten sus pilas dentro de un contenedor de plástico con tapa, de preferencia que sea muy resistente. Yo recomiendo pues una botella de esas de Gatorade de plástico, que son muy duras y que tienen la boca un poco más grande, o bien pues algún plástico que tengan. Y si pueden, mejor que compren pilas recargables. Por ejemplo, para los controles de la tele, los controles del aire acondicionado que constantemente tenemos y que estamos cambiando, pues usen mejor las recargables, porque así nada más la recargas y la vuelves a usar y prolonga el tiempo del uso de que le estás dando al aparato, a la batería, y no tienes que estar tirando a cada rato baterías al basurero, ¿no? Entonces, a la botella, como les estoy recomendando, a un plástico cerrado, y que mientras busquen un centro de acopio a donde las puedan llevar, o en el peor de los casos, pues si la vas a tirar al basurero, pues tírala dentro de esa botella cerrada para que no contamine. Fíjense, amigos, qué importante esta ventana que anunció hoy Laura, que vamos a estar llevándole a ustedes en este año, porque yo creo que es importante que aprendamos otra vez esa conciencia ecológica que tenemos que hacer para hacernos cargo de nuestro planeta, porque nos lo estamos acabando. Y también déjeme decirle que los programas de coaching ahí le pueden ayudar a usted para que aprendamos juntos lo que puede usted hacer desde su empresa, desde su posición de trabajo, desde su profesión como profesionista, para poder hacernos, para poder entrar a esta nueva era que propone Julio Laya, donde pues regresemos a nuestras conexiones ancestrales que en algún lado del camino perdimos en este mundo moderno y este mundo tecnificado. Y mire que no estoy diciendo que la tecnología sea mala, al contrario, hay que encontrar el camino para que la tecnología nos ayude en este propósito, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental de todo esto, ¿no? Fíjate que, volviendo un poquito al tema, algunas empresas deberían de adoptar el modelo ROWE, que es Results Only Work Environment. O sea, bastante bueno, a cuenta de lo que estamos hablando. Claro, lo han adoptado muchas empresas, pues de las más exitosas, Google, por ejemplo, ese tipo de empresas que evalúan y miden a su gente por los resultados. Y han aumentado su productividad, pero de manera exponencial. O sea, basta ver ese tipo de empresas para ver el fenómeno tan grande que han desatado, ¿no? Y ahí su gente pues no trabaja bajo un horario o bajo las condiciones típicas que normalmente conocemos. Sí, han roto paradigmas en esos procesos paternalistas de que no, tú tienes que venir a trabajar de 8 a 8. Y te quiero poner reloj checador y te quiero ver y te pongo cámaras para verte que estás ahí sentado. No sé si trabajaste o no, pero ya te vi que estás ahí. Y ese es un paradigma que hay que romper en usando la tecnología a nuestro favor. Yo le quiero decir algo, por ejemplo, siguiendo lo que decía Laura de hacernos cargo ecológicamente, si usted puede trabajar desde su casa porque tiene la conexión, tiene la computadora, tiene todo, usted puede ahorrar gasolina, no contamina, claro, etc. Esas son las cosas que, bueno, vamos a seguir trayendo y que vamos a seguir trayendo para ustedes, amigos. La verdad que ya se nos acabó el tiempo en el primer programa del año, y ya se nos acabó el tiempo y teníamos todavía muchas cosas que decirle, pero lo importante es de que se las vamos a decir pues durante todo el año, porque aquí vamos a estar para usted. Pues bueno, muchachos, acabando, vámonos a seguir festejando, ¿no? ¿O qué van a hacer ustedes este primero de enero? Vámonos. Descansar.